tarde se aleja, enciendo un cigarro, he cogido un libro manchado de ti, abro una cerveza, tu foto me mira, la vuelvo de espaldas, quiero ser feliz. El pájaro trina, el gato me araña, hablo con mi sombra que no está de humor. Me pillo los dedos al cerrar tu armario, huelo tu perfume, sangra el corazón. He pensado solamente en ti, tu recuerdo viaja por mi piel. He tenido sed y frío, borrachera de hastío, y en la calle empezó a llover. He pensado solamente en ti y he cantado para no llorar. La distancia de tus besos ha dejado en mis huesos un pétalo de soledad. Ordeno mi cuarto por si tú regresas, pregunto a las sombras si te han vuelto a ver. Me pica tu ausencia, me rasco la frente, ordeno mi cuarto y tiembla el papel. Mañana sin falta haré el equipaje, esto es una lata, me aburre Madrid. Pero el timbre suena, habré alucinado, pues abrí la puerta y nadie estaba allí. He pensado solamente en ti, tu recuerdo viaja por mi piel. He tenido sed y frío, borrachera de hastío, y en la calle empezó a llover. He pensado solamente en ti y he cantado para no llorar. La distancia de tu cuerpo ha dejado en mis besos un pétalo de soledad. He pensado solamente en ti, tu recuerdo viaja por mi piel. He tenido sed y frío, borrachera de hastío, y en la calle empezó a llover. He pensado solamente en ti y he cantado para no llorar. La distancia de tus besos ha dejado en mis huesos un pétalo de soledad.